¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? Me envuelve diariamente tu mirada, me atrapa más y más tu comprensión. Me quema como incendio de madera el calor de tu pasión. Me enloquece día a día tu sonrisa, tus ojos que me alumbran como el sol, tus manos que acarician hoy mi cuerpo, es el fruto que alimenta el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? La mujer que soñé, ¿cómo no te voy a amar? Es verdad que el tiempo no detiene su paso agigantado, ya lo ves. La lucha y los años que pasaron dejaron sus huellas en mi piel. Es cierto que en la vida hubo barreras, pero todas las supimos resolver y juntos seguimos en carrera. Y entonces dime tú, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a amar? Si sos la mujer que soñé, ¿cómo no te voy a amar? Soñando, soñando por un nuevo mundo, por un amor junto a los dos. ¿Cómo no te voy?